No voy a explicar mucho porque lo que llevamos desde que empezamos el ciclo de conferencias lo hemos vivido, pues más o menos todo está besando un poco solo lo mismo, lo que es la creación y lo que viene a ser la escena, el pensamiento y cómo podemos realizarla, cómo podemos llevarla a cabo. En esta clausura, lo que queremos una vez más, porque verdad, como ha dicho Santi antes, también un poco recurrente, pues por una parte, plasmar la realidad de lo que puede ser la administración pública con los creadores, dentro de los propios creadores también, que en mi caso particular llevo ya como unos meses de escucha con creadores, digamos que generacionalmente hablando, pues ya está un poquito más lejos de lo que puede ser mi propia trayectoria o trayectoria propia de la administración. También hay una cosa que quiero remarcar. Porque hemos vivido, es un evento de pensamiento que se hace desde y en Andalucía, lo cual también aporta una desigualdad especial y no precisamente positiva, o sea, es decir, así como hay comunidades más ricas, como puede ser la comunidad del norte, el País Vasco o Cataluña, donde la cultura se sabe con más medios, digamos que en Andalucía tenemos como esa especie de maldición divina en el cual lo precario es una. Más precario, pues no acompaña desde siempre. En la cultura siempre acompaña, en Andalucía especialmente. Bueno, entonces, simplemente, voy a hacer una brevísima introducción, o sea, una brevísima presentación y dar pie a los que nos acompañan hoy aquí, que se expliquen muy brevemente de dónde vienen, a dónde van. Hay representante de la administración pública, es representante de la administración pública también y creadores y creadoras que viene exclusivamente del sector privado. Esto no es una guerra de bloques, lógicamente, porque hay una cosa que sí queremos dejar muy clara, o sea, la administración pública es un ente a veces kafkiano, que no podemos reconocer, pero a medida de la vez hay personas normales, personas que han estado en el sector privado y que volverán, esperemos, también a ese sector, y también hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, no es tanto como plasmar el divorcio que realmente existe, no solo a nivel de creación, sino a un nivel civil, entre lo que es la grande burocracia y la administración y el administrado, que justamente la administración de Santi iba a tener mucho por ahí, sino que, bueno, no vamos a resolver el mundo hoy aquí, pero sí por lo menos que haya un trasvase de unos conocimientos un poquito más prácticos, no de dónde venimos, que somos menos sabemos todos, sino sobre todo a dónde vamos. Aquí en la mesa hay representantes muy jóvenes, y cuando digo jóvenes lo digo como algo realmente positivo, porque si bien yo, que formo parte del sector privado de toda la vida, ya pertenezco a una generación, esto ya más de 25 años, yo ya no puedo representar o formar parte del futuro de una forma tan activa como efectivamente lo están haciendo las personas que están aquí sentadas. Y con esta breve introducción, daremos paso a preguntas y demás, entonces yo más o menos en un momento dado iré cortando para que puedan hablar el resto, pero bueno, más o menos, y ya que estamos aquí sentados, empiezo por Raquel Madrid. Raquel Madrid es creadora escénica, fundamentalmente de danza, por supuesto, como toda la gente de danza, hace muchas más cosas. Y ha sido presidenta de la PAN, la asociación de. ¿No ha sido presidenta de la PAN? No. Y eso te quiere, eso te honra. Bueno, en fin, Raquel Madrid es una creadora muy, muy, muy conocida dentro de lo que es el sector andaluz, dentro de la danza, y presentaste brevemente la que nos conocemos. Esta no es la intervención de 3 minutos, ¿no? Esta es la de 1 minuto y medio. Ah, también es bien. Hola, soy Raquel Madrid, como bien ha dicho, 4 veces. Soy el director artístico de una compañía propia que se llama Dos Proposiciones Danza Teatro desde principios de los 2000 y como proyecto personal, pero también trabajo como freelance para otras compañías o proyectos culturales. Y como buena artista hago muchos más trabajos de todo tipo, desde community manager para distintas asociaciones, como distintos trabajos de gestión cultural, incluso la docencia en interinidad, cuando me llaman, en la Escuela Superior de Arte Dramático de las distintas de Andalucía. Activista de la danza. Perfecto, después a su izquierda tenemos a Pablo Asociación, que representa al colectivo Brecha. El colectivo Brecha es un colectivo, bueno, creo que ahora un poquito Pablo, pero digamos que se ha juntado una serie de voy a decir jóvenes, ¿no? Como una realidad donde personas que están muy fuera de lo que es la oficialidad y los underground, ya están por debajo de los underground, lo cual a mí me parece muy especial y muy interesante, dentro fundamentalmente de lo que es la música, ¿no? Sí, sí. Si no me equivoco, y lo que están pretenden y más o menos están consiguiendo, o están en ello, ¿no? Bueno, crear otro tipo de escenas, crear otro tipo de producciones, crear otro tipo de promociones, crear, bueno, digamos, dar voces a esos artistas que por generación o por discurso, pues no suelen tener representación, no solo ya en lo oficial, sino incluso dentro de lo no oficial. Entonces, ahora, si te quieres explicar un poquito. Bueno, pues yo me llamo Pablo David, soy el presidente de la Asociación Cultural Brecha, de aquí de Sevilla. Y bueno, Brecha nació hace 3 años como un proyecto entre colegas que formamos parte de la cultura, tanto como músicos, DJs, como también propios consumidores de ella, ¿no? Y nos dimos cuenta, bueno, yo llegué a Sevilla hace pues 3 años justo, y nos dimos cuenta de que queríamos agitar la escena, ¿no? Crear un espacio con el que la gente joven, pero también gente de otras edades, se sintiese identificado y que pudiese formar parte de él. Y pues en estos 3 años se ha creado una sinergia muy bonita, un espacio no físico, sino que tiene muchos formatos, tanto eventos nocturnos en sala, en los que damos espacio y voz a proyectos musicales emergentes y no tan emergentes, como también eventos como los que hemos estado haciendo en el CICUS, que son eventos diurnos donde, aparte de conciertos, también hay un mercadillo artístico y también hay talleres relacionados con la música y con otras manifestaciones artísticas. Así que, bueno, de eso se trata Brecha, realmente, de hacer eventos en los que, bueno, que sean accesibles también, es otro de los valores, y también crear nuevos formatos, porque también tratamos de innovar, por ejemplo, uniendo el formato de club de DJ con los formatos de conciertos, de live, y bueno, y sobre todo eso, crear un espacio donde la gente pueda participar, se siente identificada y pueda acceder a él sin ningún tipo de problema, ni económico, ni de ningún otro tipo. Vale, a continuación a su derecha está Carmen Picón, que viene con Grinael. Gracias por venir, Carmen. Y bueno, Grinael pertenece directamente al Ministerio de Cultura, Nacional de las Artes Escénicas de la Música, y bueno, preséntate un poquito, porque más o menos tú sabes lo que es Grinael y más o menos lo que tú haces aquí. Sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, yo soy funcionaria y me considero de las personas que sí creen en el servicio público y que trabajo para mejorar la vida de los y las artistas. Desde ese lugar siempre lo tengo en mi horizonte, que sin los artistas no existimos, nadie, la administración pública que se dedica a la cultura. Pero bueno, contando un poco mi bio, pues yo llevo una trayectoria ya en el mundo de la cultura de unos 25 años o así. He pasado por diferentes administraciones públicas y también por la Red Española de Teatros, que es una asociación de entidades públicas. He sido técnico de cultura en Alcorcón, he trabajado en Madrid Destino también, en la época en la que estaba Santi. Yo estaba en el técnico jurídico del programa Miradores, de Intermediae, y viví la transformación con la nueva ley de contratos del sector público, todas las dificultades que experimentamos para poder contratar proyectos participados en Arganzuela y en Usera. Y bueno, para mí fue un reto y fue súper bonito, pero también fue muy distorsionante, y luego sí que voy a entrar un poco más a fondo en el detalle de las nuevas prácticas artísticas y cómo contratarlas desde la administración, los problemas a los que nos encontramos, y que desde el punto de vista de la administración, las propias personas funcionarias experimentamos la misma violencia burocrática, porque el sistema, tú puedes proponer cambios, pero no siempre es tan fácil. Entonces, bueno, luego lo voy a dejar para después, pero era un poco así como introducción. Gracias. Bueno, justamente eso que se ha comentado iba a ser el principio de lo que llegué a proponer, pero bueno, ya soltaba a relación. No. Bueno, tenemos a Carlota, Carlota Berzal es creadora escénica también, igualmente, como buena creadora escénica, trabajadora de disciplina, teatro, danza y bueno, digamos, las artes vivas, que por fortuna cada vez tiene menos etiqueta. Una de las características que yo no, o sea, por lo que yo quería estudiar a Carlota en esa mesa, es que te representa muy bien el perfil de lo que es la creadora que trabaja, bueno, la creadora andaluza, que tiene que trabajar fuera de Andalucía para poder conseguir sus proyectos, ¿no? Todos los que hemos tenido la suerte de ver sus espectáculos, sus propuestas, pues vemos esa calidad que siempre sacamos pecho en esta tierra, pero efectivamente después los dineros vienen de fuera, porque tiene que trabajar fuera continuamente. Entonces, bueno, cuando quiera, te visito. Pues muy buenas, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Carlota. Principalmente trabajo para mi compañía, que es La Turba, que tiene 11 años, y también colaboro tanto como artista escénica y también como productora y gestora para otras compañías y para otros proyectos. Y ya lo sacaremos un poco más adelante, pero yo estuve viviendo un tiempo en Argentina y trabajé como productora para coreógrafas, y hablo de esto porque supongo que saldrá más adelante, que surgió desde la precariedad, porque yo nunca me he formado como productora. Necesitaba el dinero, se me daba bien, pues, bueno, veía que tenía por ahí facilidad, entonces trabajé en la rendición y en la postulación de diferentes ayudas allí, como el mecenazgo, ProDanza, etcétera, en Buenos Aires. Y luego seguí esa inercia trabajando tanto para mi compañía como para otras producciones. Entonces, bueno, que el tema de la precariedad creo que era uno de los temas que venía a cuento. Y decir que, bueno, que el ámbito de la producción y de la gestión cultural me viene un poco desde la necesidad, básicamente. Eso. Bueno, a continuación tenemos este de pie izquierdo, que yo creo que todos los que nos dedicamos a la escena de Andalucía la conocemos, por supuesto, es una aliada. Ya pertenece a la agencia, es como veis cambiando de nombre cada vez, bueno, pertenece a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ¿de acuerdo? Y ahora llamáis Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Ella es del Departamento de Apoyo al Sector Privado, por lo tanto es como una interlocutora entre todos los que intentamos hacer algo en Andalucía y conseguir pues algo de ayuda, y si quieres presentarte un poquito. Bueno, gracias a todos y a todas, y gracias por invitarme, que la verdad que no suelo estar siempre en este lado de la mesa, porque soy de las que organiza estas mesas. Bueno, pues nada, yo llevo toda mi vida en el teatro, llevo toda mi vida haciendo teatro. Empecé como actriz, luego empecé en el 98, empecé a trabajar como gestora cultural en un ayuntamiento pequeño de 5.000 habitantes. Después me pasé a montar mi propia sala privada, me arruiné y entonces me presenté a una plaza que salió para trabajar en la Junta de Andalucía y llevar y coordinar el circuito andaluz de espacios escénicos. Actualmente soy la jefa de departamento de apoyo al sector privado de las artes escénicas, como ha dicho David, y sobre todo lo que tengo en mi oficinita allí con Manolo Pombero es un diván donde atendemos a todos los artistas y a todos los artistas y hacemos lo posible por ayudarlos. Yo sí que quiero decir que llevo toda mi vida trabajando en el futuro de las artes escénicas en esta comunidad, y que a día de hoy, después de tantos trayectos recorridos, sí que pienso que el futuro que soñamos en el pasado es un poco decepcionante, la verdad. Lo que llaman es nuestro futuro, ¿no? O sea, como era así. Vale. Paco Cerrejón, ¿de acuerdo? Paco Cerrejón es como nuestro mixtólogo, ¿no? Porque él viene del sector privado, estuvo ocho años en el Ayuntamiento de Sevilla, como director de programa de ICAS, y también los cargos. ¿Qué otras cosas? Y bueno, fue gerente de ICAS, fundamentalmente, bueno, ICAS es el Instituto de la Cultura del Arte de Sevilla, y bueno, como le explicó Dani Montero al principio, hemos intentado invitar a la gente de ICAS que estaba ahí oficiando, pero bueno, la respuesta, no ha habido respuesta. Ya directamente ahora mismo están apagando incendios y creo que le quedan 2 años de incendio porque es que están como, bueno, están en otras cosas. Pero bueno, el perfil de Paco me interesa precisamente porque él vivió una suerte de pequeña revolución dentro de ICAS que quedó después nada, por muchos motivos. Y bueno, y Paco volvió al sector privado, que también eso es como un reciclaje extraño, ¿no? Que cuando estás trabajando desde lo público, volver al privado, pues también me extraña, y bueno, y ya vuelve a ser uno de los nuestros, no siendo el resto tampoco de los nuestros. O sea, el enemigo, quiero decir. Bueno, pues yo, aparte de esa singularidad que ha comentado David, estuve en el infierno y volví para contarlo, como gestor cultural con más de 20 años, por lo cual intuyo que no me sitúas entre los jóvenes. Mi especialidad, aunque no solo he trabajado todos los palos, mi especialidad ha sido el cómic, la historieta. He vivido 15 años en el puerto del cómic de Estación de Sevilla. Ahora mismo dirijo en colaboración con la gente de Hot Down en Insta Comic, que es el cómic de Sevilla. Y bueno, como autónomo, pues un poco a lo que salga. Y bueno, un poco la experiencia de ICA, pues lo que he hecho, el infierno administrativo, que no político, porque lo hablaba antes con Isa, nosotros tuvimos una ventaja de tener a un alcalde y a un delegado de cultura, que luego fue alcalde, que sí se entendía la cultura, que se la cuidaban, y eso nos permitió respirar, respirar, dar bocanadas de vez en cuando y poder, como tú has dicho, sobrevivir. Y bueno, ya lo conseguimos. Bueno, ya por último, Angie Lama, ella trabaja sobre todo en el sector editorial, en el sector del cómic también, y bueno, y también en el sector del cine. Ella es sevillana, pero igualmente trabaja fuera de la comunidad porque no encuentra manera de hacerlo de otra manera. El perfil de Angie Lama me habilita especialmente. Ella es codirectora junto con dos personas más del Festival de Fanzine Xonic, un festival que pasó en fanzine y autoedición, que yo he tenido la suerte de visitar en las últimas tres ediciones, que tienen unas calidades y tenemos, o sea, tanto las calidades como los discursos, como está montado, me parecen muy, muy interesantes. Sin embargo, esto sigue funcionando muy dentro del underground, muy a espaldas de la administración pública, de una manera, vamos, o sea, lacerante. O sea, estuve reunido hace poco con los actuales gerentes de ICA, le comenté sobre esto y no tenía ni idea que existía. Es verdad que mucha parte de la ciudad tampoco sabe que existe. Hago un especial hincapié en el perfil de Angie porque, bueno, hemos tenido algunas reuniones para ver si podemos llevar su festival a un sitio mejor del que venía, que no va a ser difícil, porque venía realmente de donde era un más absoluto. Y bueno, ahí el divorcio, el desconocimiento de lo que es la administración pública por parte del equipo colectivo, también me interesaba que estuviese aquí presente. Entonces, si quieres decir un poquito de lo tuyo. Sí, lo primero que te voy a decir es que me pillo desde la Lama, no pasa nada, porque como está mi padre ahí, pues lo pongo dentro de lo mismo. Y efectivamente, o sea, creé el Festival de Crisomía hace 7 años. El motivo por el que no he entrado nunca en contacto con la institución ha sido porque una cuestión de hacerlo como inmediato, aunque vivo fuera de Sevilla por cuestiones de supervivencia en Madrid, y allí pues, los eventos que hago, que va sobre de todo, o sea, cosas de ilustración, cine, educación cultural, sí que estoy muy en contacto con todo tipo de instituciones, tanto privadas como públicas, la Casa Unida Matadero, cada mes estoy todas las semanas ahí, bueno, pues instituciones interesantes, pero en Sevilla pues es como una necesidad como muy fuerte también estando lejos, pues de hacerlo inmediato. Entonces siempre ha sido autogestionado, que es una cosa que tampoco me ha molestado mucho por el formato fanzine, pero siento que debe ir cambiando, ¿no? Y me parece curioso que no se ha conocido porque no he hecho como ese acercamiento, ¿no?, a las instituciones, pero sin embargo siempre está completamente lleno. O sea, tú vas al Xomic y siempre es una cosa como que es difícil de andar, está como muy petado. Entonces, bueno, uy, pero está como una novilla, ahí lo dejo. Bueno, y aprovechando lo que tú has dicho, que lo tenía aquí planteado como uno de los primeros puntos de toque, pero la mesa creo que sea muy libre, si alguien coge el tema y se lo lleva, no pasa absolutamente nada, que alguien ha planteado un tema muy interesante, que a lo mejor creo que me gusta decir. Pero más o menos, por arrancar un poquito, como decía Ali, en el Xomic no se cabe, la edición he querido, realmente no se cabe, pero efectivamente la administración pública, en este caso la de Sevilla, desconoce que algo así existe. No sé cuánto de Xomic conoce de administración pública y igualmente no sé cuánto de Brecha conoce de administración pública y viceversa. Y que de administración pública me refiero a toda ella. Aquí tenemos autonomía, ayuntamiento o ex-ayuntamiento y Ministerio de Cultura. Entonces, más o menos, el planteamiento es cuánto conocimiento tenemos de administración pública de lo que está pasando. Ahora, y digo ahora mismo, no lo que lleva pasando los últimos 20, 30, 40 años. Lo que está pasando a nivel de creación fuera de la administración pública, o sea, en el sector privado propiamente dicho, y al revés, ¿cuántos de los actores que estáis creando dentro del sector privado sabéis, conocéis cuáles son los accesos, cuáles son las maneras y las formas de poder acceder a según qué recursos? Ya meto una subpregunta, un subtema, y ya lo dejo ya va rojo, habláis como queráis, con el orden que queráis. Que efectivamente uno de los mayores problemas que nos encontramos, los que llevamos ya muchísimos años en esto, dentro, fuera de la administración pública, y queremos pensar que también de dentro, es la enorme burocracia. A veces se convierte en una especie de como un monstruo aparte, que que como decía David Montero al respecto de Santiago Eraso, que había planteado, ¿no?, el mundo de lo posible y el mundo de lo imposible, de tal forma que en el mundo de lo posible está la autogestión, pero que lógicamente esto siempre va a partir de lo precario, por lo tanto nadie va a poder vivir, o casi nadie va a poder vivir de una forma digna dentro de lo que puede ser la gestión, la autogestión, o el mundo más negro, porque incluso fuera de la autogestión también es muy difícil vivir. Tú estás arruinado, yo me sigo arruinando todos los días con mucho cariño, y bueno, entonces en este caso, por ejemplo, en el caso de Angie, en el caso de Carlota, en el caso incluso de Pablo, que digo que soy por generación, lo que es más o menos, que tú te llevas aquí con tu compañía, que estáis más o menos marcando la línea de lo que viene, porque más o menos he marcado la línea de lo que dentro del sector, de lo que ha pasado los últimos 20 años, pues bueno, pues cuánto de conocimiento mutuo hay y dentro de ese conocimiento mutuo, hasta qué punto, víctima de la burocracia somos todos, pero también dentro de la administración, cuánta imposibilidad tenéis para poder desarrollar los proyectos que me consta aquí, que surgen de la administración pública, ¿no? Y que contamos la palabra que quieras, la nota que te doy ahí muy, si quieres empezar tú. Ah. Pero pues que puedo hablar quien quiera, o sea que esto ya no. Me salió el tema. Yo te voy a decir una cosa que lo he visto mucho y que tiene que ver con la primera parte de tu pregunta, y es general del sector cultural y de los subsectores que conforman el sector cultural. Tendemos a tener mucho la orejera del burro. Es decir, vemos lo nuestro. En general, hay muchas excepciones, evidentemente, pero se tiende a si perteneces a la escénica, a la arte escénica, si perteneces a las artes plásticas, solo sabes de las artes plásticas, y eso pasa en la administración y fuera de la administración. O sea, que creo que es un problema compartido. Tengo la sensación de que ese problema ya se está rompiendo, que los usos culturales y los hábitos culturales de consumo cultural del individuo, del ciudadano, cada vez son más mezclados, ¿no? Antes era, digamos, desde mi sector, que es el cómic, antes no te veías tú o alguien de según qué edad leyendo según qué te veo, o leyendo te veo, etc. No, ahora ya sí, y ve a gente que lee te veo, y antes solo leía te veo, o leía cómics, ahora ya te lo puedes encontrar en el teatro, te puedes encontrar en un concierto, se está generando ese encuentro. Pero aún así yo creo que pesa mucho, ¿no? Pesa mucho. Luego enseñé yo, pesa mucho esas orejeras, ese focalizarte en lo tuyo, en tu sector, y luego en Sevilla pasa otra cosa también, que Sevilla tiene una agenda cultural enorme. Tenía. Vale, vamos menguando realmente. O sea, yo me acuerdo hace un año y medio, bueno, era solo que levantar. Bueno, aún así, sigue habiendo programación, y es muy difícil tratar tanto de todo. Es decir, no quiero echar ningún capotazo, pero porque bueno, yo creo que la obligación de un actor es intentar echar tanto de todo lo que pueda, todo lo que sea significativo. En una primera edición, que se haga algo, por lo menos no te has enterado. En una segunda, en una tercera, ya sí te tienes que enterar, ¿no? Y ya está, que si no, pues no vale. Bueno, yo quería hay algo que me ronda desde que empecé, volviendo al tema de la precariedad, que bueno, que también es como que pensaba cuando salió este tema de cuál es el... Hay como diferentes grados de responsabilidad por parte de los artistas con las instituciones dependiendo de nuestra función. Y con esto, claro, yo me baso en mi campo, que son las escénicas, que no es lo mismo cuando tienes una compañía y tienes una distribuidora, o cuando tienes que hacer tú todos los papeles a la vez, que era lo que hablaba yo un poco. Entonces, claro, hay un problema de raíz que entramos desde la precariedad, desde el desconocimiento, que tú decías al principio, ¿cuál es el conocimiento? Claro, yo, si partimos de la base que no contamos con distribuidoras porque están colapsadas, porque hay pocas y porque, pues eso, no es suficiente, claro, hay una comunicación un poco inconesa entre la institución y la compañía, desde el desconocimiento de la institución y desde el desconocimiento de la compañía, y creo que eso es algo que sucede en, si hablamos del sector privado de las artes escénicas, que desde el campo que puedo hablar, que es desde que conozco dentro de lo que conozco, ocurre muy a menudo. Entonces ahí hay un problema de base bastante grave y es ese el que yo siento también. Hay muchas compañías, en Andalucía muchísimas, pero hay un problema de comunicación de base a que hay veces que surgen compañías o compañías que llevan muchos años pero que no tienen quien la distribuye o no tienen una productora con la que tener la comunicación con la institución. Entonces Ahí hay problemas, digo yo, y también desde la educación, o sea, yo vengo de arte dramático, estudiamos producción y jamás se habló cómo hablar con las instituciones. Creo que eso es algo base también por si alguien se quiere desarrollar. Sé que hay alguna aquí en Andalucía dentro de las estructuras para estudiar, pero siento que es una figura importante que hay que darle valor y hay que darle también su lugar y que tiene que estar un poco más esparcida y que ahora mismo es como que hay dos abejas y 5.000 personas detrás. Entonces, por ahí es por un poco por lo que quería decir. ¿Te refieres a la distribución? Claro, ¿Te refieres a que sin distribución tú te sientes como que en la administración pública se te escucha de otra manera? Sí. O sea, no a mí en concreto. Claro, pero me refiero que es problemático porque de las ayudas fuera de mí, otras compañías que quieren, no conocen, no saben, se encuentran con los papeles, no tienen ni idea con la burocracia, artistas que no se relacionan con eso. Claro, hay un rol para ello, creo que todos tenemos un rol, entonces hay veces que hay artistas que abarcan muchas, desde la precariedad abarcan muchos sectores y claro, se encuentran con cosas que no les deberían de pertenecer. Que ahí es donde empiezan los problemas, claro, entonces se les viene una burocracia que no están acostumbrados, que no ven, que no han estudiado, que no saben, y cómo pueden tener ayuda para su beneficio, ahí es como una especie de... Yo voy por alusión un poco, sí que veo que la clave está ahí, o sea, que la clave está en la educación. O sea, sí que pienso que cuando salen los estudiantes de arte dramático, salen a la calle y salen a la guerra. Entonces yo creo que no salen preparados, porque quiero decir... Es verdad que la administración pública, o sea, es verdad que la cultura, yo creo, que no vende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy dependiente de la administración pública, depende absolutamente de la administración pública, incluso cuando eres empresa privada. Porque yo creo que en eso, David, tú lo sabes mejor que nadie. O sea, si tú eres empresa privada y haces cultura, tú tienes que buscarte una subvención. Tienes que buscarte a alguien que te ayude, que te produzca, que te... ¿Entiendes? Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que si tú eres un artista y sales a la calle y dices, ahora voy a montar una compañía, ahora voy a hacer no sé cuánto, y a ti nadie te ha explicado que en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales hay un departamento de apoyo al sector privado de las artes escénicas y que hay una persona que se llama Isabel Pérez y un señor que se llama Manuel Pombero que se dedican a eso y que además si tú los llamas, si tú los buscas, vas a verlo, te explicamos cómo funciona esto, efectivamente es imposible. Pero no solamente aquí, sino que en el INAE hay una Carmen, hay un Antonio, hay una serie de personas también que están allí, que también tú los llamas y te acercas a ellos, ¿no? En todas las administraciones públicas hay alguien que te puede explicar cosas. Lo que te tienes que enterar y te tiene que informar a alguien es cómo buscarla. Y esto creo yo que es cierto. Es verdad que hay gente más empática y gente menos empática. Pero yo creo que es un problema de educación. Pero pienso que hay una parte básica que es la producción y la gestión que nos enseña en las escuelas de arte dramático. No sé, pienso. Bueno, me gustaría retomar un poco el tema de la burocracia, ya sí. Es un poco al hilo de lo que estáis contando también, que es un tema recurrente que venimos experimentando en un incremento en los últimos años. Para algunas personas puede ser desconocido cómo funciona internamente la administración, pero los y las artistas que trabajan habitualmente con las administraciones saben que desde la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público en marzo de 2018 los procedimientos se hicieron un poco más complejos. ¿Por qué? ¿Por qué se hicieron más complejos? Porque en la anterior ley, la de 2011, las razones artísticas eran suficientes para contratar, adjudicar de forma directa, que es lo que se habilita mediante la ley, determinadas actuaciones artísticas. Pero con la nueva ley de 2017, que entró en vigor en 2018, se cambió la redacción para el procedimiento negociado sin publicidad, que es el que regula las contrataciones artísticas. Y entonces lo que el cambio significó que el contrato tenía que tener por objeto la creación o adquisición de una obra de arte única o una actuación artística única. Bueno, aparte de los de por razones técnicas o por razones de propiedad intelectual. Entonces, bien, siguiendo con anterioridad a la ley de 2018, las razones artísticas eran un cajón desastre en el que se incluían muchas prácticas que no tenían nada que ver con el hecho artístico, y eso era una especie de coladero. Sí que es verdad que la nueva ley no es coherente con el sector del arte actual, que es un sector cada vez más amplio, más complejo, más híbrido, con prácticas extendidas, participadas, residencias artísticas de investigación, que tienen muy difícil encaje en esa definición. También es verdad que hay que decir que es una transposición de una directiva europea, es decir, no es la ley española solamente. Aunque, bueno, estoy intentando entender cómo se contrata en otros países, pero es un trabajo que ahora mismo he tenido que parar porque no tengo tiempo. Pero me consta que en otros países es un poco más fácil que en España y, sin embargo, la directiva aplica a todos los miembros de la Unión Europea. Y creo que es un estudio que sería conveniente también. A ese respecto, en un mercado hubo un intento de petición de reforma, que luego hubo elección y me imagino que se quedaría parado. En el Congreso de los Diputados hubo representantes de todos los partidos políticos, o de casi todos, y eso, se les explicó cuál era el problema, más o menos entendieron y pusieron en marcha un proceso de reforma de la ley de contratación. Pero lo que pasa es que se aplicó mal la ley europea. El texto está mal hecho. O sea, la adaptación de la normativa europea a la española, hay un momento en el que han metido la pata, metiendo varios conceptos jurídicos que ahora mismo no recuerdo, y ahí metieron la pata y hicieron viable la normal gestión de la contratación pública en cultura. Sí, bueno, no hay una transposición exacta del texto del artículo, pero es bastante parecido. O sea, pero es un matiz, que se termine el edificio abajo. Ahora ha habido un cambio, no sé si hace un par de años, que ya no es representación artística, sino actuación artística, que tiene un pequeño matiz diferente. Bueno, el caso, voy a resumir mucho, perdonadme, que yo me estoy enrollando, y eran 3 minutos y los tenía además calculados. ¿Qué pasa? Que entonces en la práctica lo que sucede es que hay una disparidad de criterios enorme en cada administración pública. Tú en un ayuntamiento puedes contratar artísticamente un proyecto de mediación cultural y ese mismo proyecto hecho por el mismo artista, en otro ayuntamiento la intervención te dice que no se puede contratar, que hay que licitarlo. Entonces estamos en una inseguridad jurídica enorme en el sector. Sí. No me voy a enrollar más. Luego también está la tramitación, que ya es una parte muy árida que hacemos desde las administraciones, y donde antes hacía un contrato bilateral con un artista, ahora la memoria, los pliegos técnicos, los pliegos administrativos, documentar la negociación que ha habido. Y bien, yo creo que en aras a controlar dónde se gastan los recursos públicos es necesario, y es necesario justificar bien los expedientes de contratación, pero eso no puede llevar a la paralización, porque a veces un contrato negociado sin publicidad para una actuación de un solo día te lleva 2 y 3 meses de tramitación. Entonces, no tiene sentido porque es una parálisis. Y a esto hay que añadir que muchas administraciones tienen una carencia estructural de recursos humanos increíble. Y a esto añadimos el caso que comentabas tú, Carlota, de que muchos artistas no pueden contar con gestores que tengan conocimientos en esta materia y puedan también ayudar a agilizar. Al final, pues es un problema de 360 grados. Y nada, por finalizar, se pueden hacer cosas, se pueden proponer. Nosotros desde el INAEM estamos participando en el eje de adecuación normativa del Plan de Derechos Culturales, intentando recoger alguna propuesta del sector, por ejemplo, incrementar a 50.000 euros el contrato menor artístico. Bueno, lo hemos vuelto a poner sobre la mesa, a ver si se puede. O reducir alguna burocracia, pues que no haya que hacer pliegos y que se pueda hacer, como en el procedimiento de diálogo competitivo, pues un documento descriptivo más sencillo, en fin, agilizar. Y por último, que desde la administración y desde intervención, desde las abogacías, diferentes departamentos de contratación de diferentes administraciones, se defina y se haga un consenso de lo que es la obra de arte y lo que es la actuación artística para poder contratar con seguridad jurídica y no estar dependiendo de criterios individualizados de cada interventor. Perdonadme que me voy a enrollar. No, todo muy interesante. Necesario. Ya está. Y además a eso hay que añadirle todo el tema de ventanillas electrónicas, de todo el proceso que dices tú. Sí, ahora trabajamos mejor porque estamos no tenemos papeles. Pero benditos papeles, ¿no? O sea, porque es que ahora todo es muchísimo más complicado, porque primero que se aprenda a entrar en el sistema, y una vez que aprendes a entrar en el sistema, eso se queda ahí, ¿no? Hasta que llega y dices, no sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, la inseguridad de he mandado la subvención, la he metido, pero no me ha llegado la aceptación de que ya. Ahí se crea también una serie de inseguridades por parte del sector, sobre todo las personas que lo hacen por primera vez, una subvención, un proyecto de residencias que tiene que entrar por la ventanilla y ahí, ¿no? O sea, todo eso hay que añadírselo a todo lo que tú dices. Bueno, solamente responder una cosa. Yo que llevo años presentándome a las agendas y demás, a mí me cuesta la vida. Y como hago los procedimientos, hay una cosa que es verdad, los procedimientos también mutan entre administraciones y mutan en el tiempo, o sea, lo que este un año vale, otro año no vale. Entonces, estamos hablando aquí, hemos hablado hasta ahora, personas que estamos muy familiarizadas con ese tipo de procesos, me interesa mucho saber personas que no estén autorizadas, como puede ser Pablo o Angie, porque esto puede sonar, no sé si a chino, o no, o sea, porque yo me veo muchas veces con mi experiencia, me veo ante, o sea me desespero, o sea, realmente me agota, me crea una ansiedad, no, pero sí es verdad que digo, ¿por dónde le meto mano a esto? ¿No? Y estoy acostumbrado más o menos, entonces me puedo imaginar lo que más o menos todavía no estáis metidos en otros procesos casi kafkianos, ¿no? Totalmente, creo que hay instituciones que lo hacen mejor, quizás porque no. Es que, bueno, aquí en Andalucía yo no conozco tanto, de vez en cuando me meto como en el ICAS y en el medio de Sevilla, estoy todo el rato como renovando a ver qué convocatorias hay artísticas. También que, para mí en concreto, igual hay gente que sabe que no sabe ni lo que es un fanzine. Y no hay ningún festival de fanzines de Andalucía tan antiguo como el mío, aunque en España hay un montón. Entonces, ¿cómo meto un festival de fanzines en cosas, en convocatorias que a lo mejor no tienen ni idea de lo que estoy haciendo? Y bueno, por apuntar como cosas que a mí me cuestan presentarme en las convocatorias, creo que hay una parte como previo a más el proceso de cómo se justifica la ayuda, cómo presentarse, por qué en las convocatorias salen los nombres de las personas que han aceptado, pero no los dosieres con los que han ganado. O sea, eso también es un proceso como importante de la gente que nos dedicamos a la cultura, porque a veces nos rechazan alguna subvención, yo gané una y él dio otras, y he tenido que acudir a las personas ganadoras como para poder decirle hola, no me conoce nada, pero me pasas tu dossier a ver si lo puedo conseguir año que viene. Y bueno, y así consigo algunas, y yo siempre que puedo lo comparto, ¿no? Pero bueno, no sé, con una apunte con una idea de qué se podría hacer. Publicar los dossiers, que los dossiers también fueran públicos y así como más accesible para todo el mundo. ¿Te refieres a los dossiers que se llevan este tipo de ayudas para que nosotros podamos aprender un poco de cómo se hace, ¿no? Vale, sí, ¿no? Claro. No, que sí. No, pero que esto no puede decir que sí solo. No, pero creo que estaría muy bien, ¿verdad? Sí, nosotros, por ejemplo, este año se pidió el proyecto ganador de Muriel, la directora de la Compañía Nacional de Danza, de la unidad de producción de Linares, y no nos lo dan. Y lo pedimos desde la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza. Bueno, y no, porque hay la ley la propiedad privada, derecho, no se puede. Entonces, bueno, sí, eso es. Yo soy muy partidaria de compartir. Yo comparto los temarios de oposición. Hasta eso. Sí, me parece necesario, pero no te lo dan. Bueno, nosotros, como nos movemos más bien en el mundo de la música, creo que, a diferencia a lo mejor del fanzine o bueno, de simplemente de otras manifestaciones artísticas, sí creo que contamos con más apoyo, aunque sea desde, no desde la administración pública o privada ya, sino desde el público. Creo que es más fácil llenar una sala de un concierto que, no sé, que un festival de fanzine, aunque demuestre lo contrario el Esquizón. Y no, simplemente por reflexión propia de lo que hemos ido haciendo hasta ahora en Brecha, nosotros hasta ahora solamente hemos tenido ayudas o subvenciones o colaboraciones con entidades privadas, porque hemos trabajado con la SWIC, hemos trabajado con la GAE y, bueno, colaboraciones con el Monkey Week. Pero es verdad que tampoco, bueno, si hemos pedido alguna que otra ayuda, beca formarte puede ser, o iniciarte, la verdad que no lo tengo muy claro. Pero fíjate, yo tengo muy poco conocimiento, eso también lo asumo yo. Iniciarte de la agencia. Iniciarte de sí. La agencia. Bueno, pues bueno, en su diálogo no tengo ninguna, sí. En realidad no tengo ninguna reflexión sobre eso, sino que echamos la subvención, no nos la dieron y ya está. Punto final. Esa es mi relación, ¿sí? Con. Pero eso, sabemos que en octubre hay una abierta una convocatoria para asociaciones culturales aquí en Sevilla y pretendemos mandarla porque tenemos muchos proyectos en mente. ¿Vica? No sé si es de Vica, la verdad es que. Te presente. Vale. ¿Por qué? Porque puedes tardar en el 2030 lo mismo te la pagan. Yo no me presento a Lisa, por eso te lo digo todo. Te la tenía que gastar en el 23. Vale. En el 30, tú ya me lo has gastado, en el 30. Estamos viendo tu expediente. No lo hagas. Bueno, lo que está claro es eso, que hay una desconexión total entre la información que. O sea, no sé, yo no sé qué subvenciones se ofrecen desde lo público. Desde lo privado quizás es más fácil porque a nosotros han venido a buscarnos cuando hemos hecho los eventos. Yo conocí a David Linde en el evento que hicimos el año pasado en mayo y bueno, a raíz de eso pues empezamos a hablar y el año pasado en diciembre surgió esta doble relación con la SWIC y con la GAE y la verdad que salimos muy contentos porque de repente era no tener que pensar, bueno, sí, no tener que pensar en el dinero no, pero no tener la preocupación de tener que cubrir gastos. Desde esa precariedad, ¿no? Esa es la concepción que habíamos tenido hasta ahora y cuando llega pues, David, llega Emilio de la GAE, pues ha sido darnos cuenta de que en realidad se pueden hacer las cosas de otra forma mucho más fácil y hacerlas más accesibles. Ese evento pues, fue gratuito. Bueno, también lo fue, mentira, no, el ciclo no fue gratuito, pero a un precio muy bajo. Pero lo que quiero decir es que está claro que hay una desconexión más que evidente entre la administración pública y lo que se hace. Y no digo como que sea culpa de la administración pública, digo, por ejemplo, esta mesa de hoy creo que también facilita a lo mejor ese tipo de transmisión de la información, ¿no? Y bueno, en Brecha estamos más que abiertos para recibir subvenciones, ayudas, de todo. Eso es lo único que puedo decir. Yo quería hablar, porque me voy a preparar una cosita, basándome en las preguntas que nos habéis planteado sobre la burocratización, la burocracia de la cultura con respecto a la administración pública. Entonces, bueno, me lo cronometrado, son 4 minutos y medio. Nos podemos centrar en estas preguntas que nos habéis facilitado y sobre el mar de dificultades que tenemos para crear, pero me temo que en esta mesa todos vamos a decir que más de lo que hacemos no podemos hacer. Ni los artistas ni los responsables culturales, y quizás sea así, pero estas preguntas y este debate, desde mi punto de vista, sería hablar y debatir sobre lo precario, y yo creo que lo podemos elevar un poquito, porque eso es lo precario ya es una obviedad. Al final, todo se va a reducir a varias respuestas que incluyen conceptos como no hay presupuesto, no hay dinero, intervención, es otra, que ya la has nombrado tú, y la otra es asesoría jurídica no me deja. Todo falso. Cuando una entidad le interesa algo, y hablo de la cúpula, no de nosotros, incluso los que pensamos que están altos, no, es más alto. Cuando una entidad realmente le interesa algo, no hay frontera, ni intervención, ni dinero que le falte. Y eso yo lo he podido ver en todos los años que llevo la profesión, y no soy tan joven. Presupuestos que pasan de una casilla a otra con una rapidez increíble, donde no se podía, de repente se puede. Yo puedo contar un ejemplo, que os juro que he vivido. He llegado a ver hasta cómo se soluciona un problema 2 segundos antes de contárselo en persona al presidente del gobierno. Ya se encargaron de aplacar a la persona en cuestión y decirle que se hará, y se hizo. Ya había dinero, ya no había interventores ni asesoría jurídica. De una manera más cercana, podemos ver con rapidez cómo cambian los destinos de edificios y pasan a ser la policía. O se alquilan estadios olímpicos ante el peligro de derrumbe de la noche a la mañana y sí hay dinero para eso. O se hace una magna con remanente cultural, o un mega homenaje a Paco de Lucía en Nueva York. O un festival de arte escénica en Andalucía que desaparece y con él todo su presupuesto. O sueldo de direcciones artísticas de 8.000 euros mensuales y nanis para los hijos. Para todo hay dinero y mucho. Lo que pasa es que nosotros no nos llega, ni lo vemos ni lo leemos. Y nos entretienen con problemas mundanos de intervención, asesoría jurídica o el colmo del absurdo como el límite de horas de uso de un espacio para ensayar. Con la que está cayendo, como y que la desastrosa situación cultural y la precariedad que tenemos, ¿tenéis tiempo para contabilizar las horas de ensayo de un espacio que yo uso para ensayar una obra en un espacio público? Y también nos entretienen con las mesas de pensamiento y las mesas de trabajo. Nos tratan también desde el minuto uno como delincuentes. La semana pasada desde el INAEM, en su sesión explicativa ante la nueva reforma de las ayudas, quiero contar que fueron 6 veces mínimo las que dijeron a boca amplia: hacemos esto porque infláis los presupuestos. Delante de toda España, un segundito, delante de toda España nos llamaron chorizos y obedecieron sin vergüenza y con tranquilidad. Nos acusan de presentar pues los tickets de los peajes, puñeta, que el del peaje no queda factura, como hago la gira. Y eso no puede ser yo la gira. Me consta de justificaciones en subvenciones donde echamos para atrás factura de intervención porque decía que no podíamos usar el dinero público para comprarnos bragas. ¿Has visto la obra? ¿Has visto cómo bien bragas? Pero es que ni los grandes prestamistas de la historia tenían explicaciones de en qué se gastaba uno su dinero, solo querían que le devolvieran lo prestado. Y con el sistema de producción escénica que tenemos actualmente, te obligan y se entiende como lógico justificar incluso el dinero que tú pones en tu bolsillo. No solo lo que te da la administración pública, que tienes que justificar 100% así te hayan dado un 20%. Y eso se ve normal. El funcionamiento de las subvenciones en el tiempo, la extemporaneidad, se cataloga como patológico, es una patología, es una enfermedad de la administración pública. Y así se establece en el instituto, en el estudio que ha hecho Carlos Alonso Naya, que podéis consultar. Trabajar por cambiar esa enfermedad es cosa de años que no verían aquellas personas que la impulsasen, por lo que tiene poco rédito político, no merece la pena, no lo veremos y seguiremos enfermos. Luego, por ahora tenemos mentiras de presupuesto, arquitectura burocrática que aparece y desaparece según intereses, que nos traen como delincuentes desde el minuto uno y una gran enfermedad en paliativo. Bueno, pues también falta voluntad política, pero claro, para eso también requiere el conocimiento cultural, y eso es otro temazo, que yo no digo que no, que hay dentro de la viña del Señor, pero lo raro es encontrarse con que los que realmente pueden cambiar las cosas, que entiendan de cultura y no te digan frases como yo llegaba a escuchar de oye, Marta Granada no está muy mayor para bailar, que ha venido su compañía. Lo he oído. Oh, esto es muy raro y el concejal me va a meter la bronca. Por no contar las veces que me han pedido responsables de programación que les asesoren danza, que no saben de nada, que no saben a quién contratar en diferentes catálogos. O los que se piensan que su teatro de programación es su fiesta de cumpleaños y solo va a programar lo que a ellos les gusta. Falta muchísima preparación en la gran mayoría de los casos, por desgracia. Y de estas personas depende que yo coma y que se pueda pagar mi casa. Que al final, ante esta carencia de criterio propio excesivo, se dejan influenciar, y entonces es cuando rogamos que por favor nos pongamos de moda y que alguien influyente diga que nuestro trabajo es bueno, si es posible, fuera de nuestra comunidad. Gracias. Para estar hasta la sopa, los trabajos son buenos, claro que sí, pero necesitamos como los antiguos, de los padrinos, como los toreros, que para eso estamos en el mismo régimen. Y luego hay otro tema, el centralismo, y cómo los artistas tienen que emigrar, pero bueno, ese melón ya lo abrimos en otra mesa de reflexión. Y en vez de centrarnos en estas cosas importantes, nos centramos en pelearnos con la extrema burocracia que nos impide pensar en lo importante, porque lo urgente elimina lo importante, y vivir en lo urgente, y buscar espacios de ensayo para crear en lo urgente, dinero para crear y para vivir, que no nos hagan devolver las ayudas en caso de que nos la den, que en que pedir que suban presupuesto a veces sí se puede dar algo más de ayuda para trabajar, porque no se nos olvide que hablamos de trabajo. Que alguien nos programe, tener un padrino, pelearte como hienas ante una convocatoria donde vamos todos desesperados porque queremos trabajar. Somos una profesión extraña porque nos peleamos por trabajar. Y lo solemos hacer gratis o por dos duros. Y aunque no tuviéramos los dos duros, lo vamos a seguir haciendo, porque esto es una forma de vida. Y de hecho, así lo digo yo al final, es como termina el último espectáculo que he hecho, donde digo que mañana cuando vengan nos encontrarán de frente y nos encontrarán celebrando. Mirad, no estamos aquí todavía. Still siempre tiempo cero, aún aquí. Ya. Me da vuelta. Bueno, entonces está claro que es político, ¿no? O sea, que si... Yo difiero de que sea político exclusivamente. No, exclusivamente. No, claro. Yo ahí difiero estando de acuerdo en lo general, pero si no nos metemos en la discrepancia nos aburrimos. Yo creo que no es solamente un problema de que haya voluntad política para solucionar un caso concreto, que pasa, evidentemente que pasa, y yo creo que también en lo privado muchas veces solucionamos nosotros problemas que tenemos concretos, pues porque tenemos un proveedor que nos come la oreja y mira, me lo quito de encima y ya veo cómo lo soluciono con el resto, ¿no? Yo creo que eso es humano, ¿no? Pero el problema que hay, si es un problema de fondo, sobre todo burocrático, centrándonos en lo que hay aquí. Es decir, la cantidad de trabas burocráticas que hay ahora aplicadas a la gestión cultural en lo público y desde lo público hace inviable que se pueda desarrollar una política cultural mínimamente coherente. Lo hace totalmente inviable. Puedes tener al político más friki de la cultura del mundo con el mejor equipo del mundo, que es sencillamente inviable. Es decir, y puedes tener todo el presupuesto del mundo. ¿Por qué es inviable? Ya lo han dicho, porque si tú tienes que hacer un expediente para contratar una ilustración a 75 euros, dos ilustraciones, que son un contrato de 150 euros, y te dice el técnico que es que no, porque el ilustrador tiene que estar dado de alta de autónomo, y tú le dices la letra, y no, porque esto es rendimiento de trabajo, esto no tiene ni IVA, esto es IRPF, no tiene que... Y tiene que estar un año peleando una obviedad como esa, ese año que estás peleando con eso no estás haciendo otra serie de cosas. Entonces, ahí hay un problema. Mirando en positivo, es decir, ¿cómo? Tenemos el problema, yo creo el problema, somos muy conscientes de lo que hay, hemos hablado de la intervención, yo si queréis, si empiezo a hablar de la intervención, pues salimos aquí pues, llorando de los nervios, yo estoy por meterme la ola a misa y acurrucarme, ¿no? Con un ataque de ansiedad, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es mucha interlocución. Yo creo que ahí a muchos políticos los vamos a tener de las manos, a la mayoría de los técnicos los vamos a tener de la mano, y a la mayoría de los gestores y los artistas los vamos a tener de la mano. Yo creo que hace falta mucha interlocución. Hay un problema común que yo creo que está diagnosticado. Tendremos que hacer un análisis. ¿Cómo? ¿Por qué? Y ya se ha dicho aquí alguna de las claves, ¿no? Sobre la reforma de la ley, estás tirando los dados, hoy este expediente me van a decir que sí, mañana me van a decir que no. A mí me han echado para atrás un expediente porque no lo voy a hacer este área, lo tenía que hacer esta otra. Cuando se ha hecho el expediente con la otra área, me dicen, no, con esta área, no, con esta otra, que era la primera. En ese plazo perdí otro año. Entonces, hay que hacer un análisis. El tema de la intervención, tenemos que pedir, y yo creo que también nos lo ganamos, es decir, que los interventores, a raíz de la ley Montoro, son responsables con su patrimonio de los errores que puedan cometer. Eso es una barbaridad. Una cosa es que hayas robado, si un interventor roba, pues tendrá que pagarlo. Y otra cosa es que por un error en la tramitación lo hagan responsable. Esos señores no van a dejar pasar ni una mosca, por si acaso. Que hacerlo responsable con su patrimonio. Bueno, pues vamos a pedir que se cambie la ley ahí. Y nos vamos a ganar a muchos interventores, ¿sí? Y vamos a decir, vamos a sentarnos, comentaba el caso de Mercante, que oye, que cuando se sentaron los políticos, y en este caso la CENI, que se les explicó de forma general para toda la cultura, lo entendieron, y dijeron, oye, pues sí, es verdad, tenéis razón. Entonces, yo creo que si somos capaces de organizarnos desde la globalidad de la cultura, no desde los subsectores, que cada uno presente su batalla, yo creo que ese camino puede dar fruto. ¿Que va a ser rápido? No. ¿Que va a ser lento? Sí. ¿Va a ser complicado? Sí. Ya, pero tenemos 4 años nada más. ¿Sabes qué te digo? Porque yo quiero interlocución, venga, me reúno con el que acaba de llegar. No tienes que hablar solo con el que ostenta el poder. Hay una cosa que se llama en pleno, y una cosa que se llama parlamento, y una cosa que se llama grupos políticos. Y te juro que te sientas con todo. Eso hacemos. Y luego cambia, y ahora empezamos otra vez de cero. Tenemos 4 años por recorrer caballito. El primer año para que se entere que han llegado. El segundo año para empezar a hacer cosas. Y haría el 4 año ya para que quede en el convento dentro, ¿entiendes? Y haría otros 4 años, otro. Entonces, cuando se quieren hacer los cambios sustanciales, los cambios fuertes, los cambios que van a tener una visión de futuro de largo plazo, eso es titánico, porque es que lo que tú vas a querer luego va a llegar a otro y te va a decir, pues ahora no. Y eso es lo que vivimos todo el rato, incluso cuando cambia incluso del mismo partido político. Cambian los grupos y es empezar de cero, porque siempre existe aquello del de antes lo hizo mal, yo lo voy a hacer mejor. Hay una cuestión de ego ahí un poquito interesante. Y cerrarlo. ¿Qué? Y cerrarlo. Claro, por ejemplo. Entonces, ¿sabes qué te digo? Que si estamos de acuerdo, pero todos estamos de acuerdo en eso y luego solo tenemos lo que tenemos. Y luego llega otro y ahora ya otra vez de cero. Y hay que volver a explicar. Primero, tiene que empezar por presentarte. Cada 4 años tenemos que ir a presentarnos. Chiquillo, no es una oposición. Tampoco está el casi. O sea, no es 100% cero. No es que cambie todo el mundo y vuelva a empezar de cero. Habrá cosas que sí, pero si tú planteas como sector cultural una interlocución amplia y potente, verás. Cada vez que haya elecciones, evidentemente, ya, en cierto sentido puede ser hasta bueno, ¿no? Hasta necesario si queremos. Pero yo creo que sí se puede avanzar y no creo que sea tierra quemada cada 4 años. Yo, mi en muchos casos, lo siento, pero mi experiencia si hay Bueno, yo te puedo hablar, por ejemplo, del sector del cómic. El sector del cómic, que no estábamos organizados para nada. Cuando nos hemos organizado, oye, hemos organizado la asociación de críticos, la asociación de autores, la asociación de editores, la asociación de librerías, y se ha abierto un momento de locución, oye, pues hemos conseguido milagros. Conseguido, ya teníamos el premio nacional, o sea, se ha conseguido el Día Nacional, que la Dirección General del Libro, la Dirección General del Libro y el Cómic, que hay ayudas específicas, y ha habido un proceso a lo mejor de 6-7 años. Ya ha habido cambios en el ministerio, y ha habido una introducción de decir, estamos ahí, y cada vez que hay un cambio, oye, pues hay que llamar. Entonces, partiendo de esa experiencia, que es complicado, evidentemente, que requiere mucho esfuerzo, sí. Que no es una seguridad 100% que vaya a salir, sí, pero creo humildemente que ese es el camino que yo le veo más posibilidad. Yo creo humildemente que esa es la única manera y en eso se trabaja, pero 100% no es garantía de éxito nunca. 100%. Yo creo que hay un problema ahí que es una cuestión también de individualidades. O sea, yo sí que pienso que el sector de la cultura en general trabaja muy, como tú has dicho antes, por sectores. Y entonces, y aparte, entre cada sector luego tienen sus individualidades, sus empresas. Por ejemplo, las artes escénicas, pues sí que es verdad que tenemos varias disciplinas, tenemos la danza, tenemos el teatro, tenemos el circo. O sea, y realmente cada asociación de danza tiene unas peticiones, el circo tiene otra, el de teatro tiene otra. Pero yo sí que creo que si de verdad se crea una red amplia de artistas, de gente de la cultura, del mundo de la cultura, que cada vez que cambia de gobierno, vuelve a concentrarse en la puerta de la consejería, todo el mundo a la par, todo el mundo tirando a la vez del mismo carro, yo creo que se cambiarían muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa, Raquel? Que cada vez que hay un cambio, primero empieza a llegar uno. Ay, yo ya he conseguido una cita con la consejera, ay, yo ya estoy con el nuevo director, yo ya... Y vamos de uno en uno, yo lo estoy viendo bien, cada dos por tres, porque a mí cada dos por tres, si no me cambian el consejero, me cambian a la directora, me cambian al gerente, me cambian... Y todo era familia, que cuando hay un cambio ahí, es ver al personaje que han cambiado. Y hay muchísimo individualismo, y eso lo vemos nosotros que estamos allí. Llevamos años viendo cómo de pronto hay un cambio, y lo que ya al final de una legislatura conseguimos que haya un grupo importante de gente que esté hablando, que sirva de interlocutor, en el momento que hay un cambio, eso se deshace y ahora empieza todo el mundo otra vez. Uno, otro. No. Yo creo que si cada vez que hay un cambio vamos los mismos otra vez a dar por saco de la misma manera que hemos terminado con los anteriores, creo que se arreglarían muchas cosas. Y creo que tendríamos que hacer muchísimas más redes. Y como ha empezado Paco diciendo el tema de las redes entre artistas, también tiene que haber redes de pensamiento. O sea, de pensamiento de decir, no, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuál de verdad, si pensamos cuál de verdad, es el problema de la cultura en Andalucía? Que no hay dinero. Que no hay dinero, que tenemos una mierda de presupuesto en Andalucía para la cultura. Pues vamos a concentrarnos solo en pedir dinero, pero todos a la vez. Y que cambian, pues nosotros somos moscas mojoneras, todos a la vez. Pero claro, si cada vez que hay un cambio, empezamos con la individualidad de que es de lo mío, y eso lo vemos, ¿eh? Y eso lo vemos los técnicos que estamos yo viendo. Lo entiendo y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero por otra parte me pregunto, ¿cuántos artistas hay en Andalucía? Porque yo creo que si juntamos cuatro asociaciones tenemos cerca de 1,000 personas. ¿Tú qué quieres? 1,000 personas convocadas a la vez, tú estás pidiendo que se ponga todo el mundo, o sea, yo estoy pidiendo que se pongan los representantes de esas asociaciones, por lo menos. Esa mesa que se creó a nivel estatal cuando la pandemia, eran 50 asociaciones consiguieron muchas cosas. Pero esa mesa que hubiera seguido trabajando, ¿dónde está esa mesa? De trabajo. ¿Dónde está esa mesa ahora? O sea, ¿qué te quiero decir? Se consiguieron cosas. Se cambió el gobierno y esa mesa se abandonó. O se quedó ahí, ¿no? Esas cosas que funcionan y que conseguimos y que decimos, qué bien, esto ha funcionado. Y yo de pronto digo, parece que el sector, ¿no? Y de pronto, cambio de gobierno, ¿no? Yo voy a ver si yo... Aquí ya, pero te das cuenta y sabes que yo estamos hablando, o sea, yo te entiendo lo que estás diciendo y no digo que no lleve razón, que por supuesto individualismo hay en todos lados, sí. Por mucho que yo no sea partidaria en todas las asociaciones, yo me siento súper bien representada por mis compañeros en todos lados, pero de la misma manera que lo que yo he planteado hablo mucho de mi sensación con respecto desde lo privado hacia lo público, tú lo estás contando como hacia el revés. O sea, hacia el común. Sí, porque, al revés, sí, porque, entonces, porque yo estoy partiendo ya de la... O sea, claro, que nosotros desde dentro hacemos nuestro trabajo, claro, porque nosotros somos los primeros perjudicados. Claro, y eso es lo que nosotros decimos nosotros desde dentro, cuando el sector privado hacemos nuestro trabajo. ¿Entiendes? No, entonces, no. aquí es donde si trabajamos para intentar pagar la casa, Mari. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde nos encontramos con estos problemas de comunicación y de interlocución, que es lo que estaba diciendo Paco. ¿Cómo puñetas nos podemos llevar bien? Que aunque nos llevamos bien, no terminamos de fumar. Yo creo que sí. O sea, yo creo que si yo estoy desde dentro pidiendo dinero y tú estás desde fuera pidiendo dinero, estamos haciendo lo mismo. Sí, eso lo hacemos todo el rato. ¿Y por qué no llega? No creo que nadie esté, no esté de acuerdo en que no queramos más dinero. Sí, pero tenemos que seguir pidiendo. Estamos de acuerdo siempre estaremos de acuerdo en eso. ¿Cómo no vamos a querer pasta? ¿Alguien de aquí no quiere pasta? Voy a desviar un poquito. Voy a desviar un poquito porque estamos dentro de, bueno, lógicamente, de la Administración Pública Andaluza. Carmen, ¿tú ibas a decir algo antes? Sí, un poco al hilo de lo que comentaban Paco, Isabel, bueno, y también un poco, bueno, al hilo. Yo sí creo que el cambio es posible. Yo sí creo que si nos juntamos determinadas personas que están trabajando en el ámbito jurídico, artístico, con artistas, se puede mejorar un poco la ley de contratos, que es como el gran talón de Aquiles ahora mismo para los procedimientos, porque esto le pasa lo mismo a todos los partidos políticos claro, que están gobernando. Es decir, la burocratización excesiva le pasa a todo el mundo y nadie quiere tener expedientes del año 21 encima de la mesa, que yo estoy viendo que están llegando a veces y de verdad que no es por lloriquear ni nada, pero la intervención es que es un muro a veces. Entonces, yo he llegado a tener ansiedad incluso de decir, o sea, me tiene que ir al médico, de tener que hacer informes y me los devuelven y hacer otro informe y me lo devuelven y otro informe cuando yo estoy segura de lo que estoy diciendo, sé cómo se puede contratar esto y no, al final sí, pero de costarme, bueno, horas en casa trabajando fin de semana incluso decir, o sea, no, es que de verdad, o sea, ya que te va en la salud incluso a veces. Claro, pero si lo que dice Paco es que responden con su patrimonio personal, es que eso es una burrada. A mí me parece que eso también... Yo te digo ante las narrativas... Claro, por eso que os tiene que pasar eso seguro, porque tenéis el mismo muro, ¿sabes? Si yo no digo que eso no exista, claro que existe. Si existe y está ahí. Lo que pasa es que también veo cuando de repente desaparece y digo, macho, ¿y esto? Claro, hay múltiples realidades. Yo puedo entender lo que dices, que si hay mucha voluntad política en algo, pues hay mucha voluntad política. Yo creo que estamos trabajando con tres niveles, lo que es el nivel superior de la voluntad política, lo que es de legislación, después tendríamos el nivel intermedio, que puede ser donde más estáis trabajando vosotras, en este caso, a nivel de lo práctico, ¿no? O sea, los informes que van y vienen, la interlocución con el sector privado. Que yo en mi caso existe, cuando estoy con el dado en la E, no es realmente fácil, siempre pido a alguien al teléfono guiándome y explicándome, con la Junta de Andalucía pasa lo mismo, o sea, no tiene ningún problema. Puede ser más proceloso con ICAS, aunque es verdad que desde que hicisteis el cambio, sobre todo en subvenciones, con el equipo de Keco, ahora también es mucho más sencillo. Entonces, yéndonos un poquito más hacia abajo, que creo que puede ser, bueno, pues sacar algunas conclusiones prácticas. Me interesa mucho el saber, en este caso, Carlota, en este caso Pablo, aunque Pablo tú le hablas del sector de la música, es más fácil, ponte a hacer la música que hago yo, para mí como no es fácil. Sí. O sea, hay que distinguir también un poquito en lo que puede ser cultura del ocio, cultura y ocio, lógicamente la música tiene un componente de ocio, porque es más rentable, no es sostenible, pero después como te metes en otro fregado, estamos hablando de la misma problemática. Vale. Entonces, bueno, me interesa mucho saber, quitando la capa superior, que es interesante lógicamente, quitando la intermedia, que a mí me consta, como explicaba antes de empezar la mesa, que vosotros, los gestores públicos, a ese nivel, estamos innovando. Creo que la burocracia es el enemigo común, en cualquier caso. Nosotros aparecemos de manera, y nosotros aparecemos de otra, pero la parálisis al final es la misma. Entonces, pero me interesa saber, bueno, en este caso, como en el caso de Ari, en el caso de Carlote, también en el caso de tú, Pablo, que aún no estáis viciados, ¿no? O sea, yo sé cuántas horas al día o cuántos días de la semana empleo en burocracia, no sé, efectivamente es muy frustrante, pero más o menos lo tengo muy, porque bueno, forma parte de mi trabajo ya. Me he formado de una forma autodidacta, ¿no? Carlos te pensaba que sería ideal un agente más dentro de lo que es la técnica que se dedicara a eso, una especie de como de alguien que sepa este idioma y lo traslade, es interesante, ¿no? Y bueno, y no, no sé hasta qué punto, como veis vosotros antes de Mare Magnum, que algunos ya con esta edad estamos más hechos, no que estemos conformes, pero sí más hechos. Estamos que igual no tiene nada que decir, quiero decirte que también me parece algo muy sano, o sea, si desconoces que ocurre algo, tampoco vas a hablar de eso, ¿no? Hombre, hay un paso, ¿no?, entre los negrados, ¿no? Y, o sea, los negrados se hacen desde una vocación, lógicamente, y aporta mucho a la sociedad, pero después hay un momento en que uno tiene que empezar a pagar facturas. Y entonces sale de los negrados y te quiere profesionalizar. Y es cuando empezamos ya con esto, que la cultura de verdadero público a mí no me parece nada malo. O sea, me parece que incluso la protege, ¿no? De, porque en el caso de la música es terrible, la lucha de la música ha aplastado todo y ahora ya no, es muy difícil que un artista salga adelante si no mete a X personas en un recinto. Entonces estamos anulando toda la diversidad y la riqueza cultural que aporta la música. Ahí está lo público, para proteger justamente eso. Entonces, por eso digo que yo creo que estamos todos en cierto modo en el mismo barco. O sea, hay malos gestores públicos, como también hay malos gestores privados. Y malos artistas y malos artistas. A eso me refiero, como digo yo. Pues a ver, es que al final es un poco como de experiencia, ¿no? Como con los años con el que se me llevo 7 años, entonces, y con los eventos que yo hago en las instituciones, un poco por voluntad. Hay instituciones que te lo ponen más fácil. Es que no sé si lo he dicho antes. Bueno, por ejemplo, en Jume o la Sala de Joven de Madrid, cuando hay convocatorias sí que te lo ponen mucho más fácil y te dan como muchas salas previas, o cuando las ganas también están como acompañando. Entonces, pues a base de hostias un poco también se aprende. No se puede hacer de otra manera. Porque no venimos tampoco de un lenguaje como técnico y en mi caso tampoco ha habido, y creo que no me gusta tampoco, un estudio de gestión, estos estudios de gestión cultural que se llevan ahora, ¿sabes? En plan, como que ahora hay de eso. Cuando yo veces no había de eso. Y de hecho yo doy clases a veces en sitios de gestión, en másteres de gestión cultural. Que es como, bueno, yo no sé esto, pero de repente te explico cómo se hace. O sea, que mi ignorancia de ese tipo de másteres, que lo que no sé es que no sea lo que he hecho por mi gestión de la burocracia, que son másteres, creo que no. No lo sé, y igual sí me he perdido algo. Yo he hecho el máster de gestión cultural de música, teatro y danza de la Complutense y no me han explicado lo que es un expediente de contratación pública. Es que eso se da como una investigación de empresas, ¿no? Pero sí, bueno, nosotros estamos ahora haciendo uno de expertos con la UPO, la agencia con la UPO, y sí hay unas sesiones de contratación y licitaciones y eso, y luego otra que la doy yo, que es sobre la estructura para de acceso a la administración pública, o sea que sí que se... Pero eso es novedoso, es nuevo. Bueno, esta la lleva ya el curso de experto de la agencia. Lleva ya unos añitos, ¿eh? O sea, sí, por lo menos, no sé, por lo menos 5 o 8 años. Sí. Y te lo digo porque, aparte de profesores de la universidad que dan esas secciones, estamos muchos de los compañeros de la agencia. Está Santiago de Jurídico, está Rafa Villarreal de Producción, o sea, que hay gente que habla de puro y duro el tema administrativo, ¿no? O sea, entonces por eso pienso que pensaba yo que los máster estos también había ese tipo de programas. Yo hice uno, el primero que hubo de la Universidad de Sevilla y Granada de Resto Cero, los apuntes los cogíamos con así y cincel, y se daba algo. Hombre, sí que es verdad que en realidad la gestión cultural en este país no, o sea, se empezó a inventar a partir del 84, entonces es verdad que hemos tenido, los que empezamos a hacer teatro en aquella época, hemos tenido que aprender a base de cincel, de martillo y de contarnos las cosas. Decía, oye, ¿tú cómo has hecho esto? Pues mira, yo lo he hecho de esta manera. Y yo me acuerdo cuando entré en el 98 en Bonares, yo no sabía ni lo que era un telón cortafuego, a mí no me lo había explicado nadie, porque yo era actriz. Y entonces tuvimos que empezar a aprender a hacer cosas y claro, pues en Cataluña hay un señor que se llama Fon Martínez. ¡Ay, pues pásame el libro! En no sé dónde él salió. ¡Ah, pues pásame! Y así estábamos. Pues entonces, espérate, entonces al final resulta que la burocracia está dando puestos de empleo. Que no la quiten, que hay un montón de gente de los másteres de gestión cultural que se va a forrar. Hay una cosa que quiero más o menos introducir, sobre todo a Lota y también el presidente de Raquel. Yo soy productor, o sea, no, sí, que, o sea, soy creador, pero soy, no soy productor, entonces digamos que parte de mi trabajo consiste en crear estas cosas, pero los creadores puros y duros, no, como puede ser en este caso Carlota, o puede ser en este caso tú. Claro, el tiempo que empleáis en esto, no lo estoy empleando en la creación, entonces ahí viene la. Eso, paradoja. Eso, ¡ah! Esto que quiero hablar. Claro. Bueno, tampoco vamos a poner aquí dramático, yo estoy muy cansada porque cansa, porque claro, hay un problema que es lo que digo, la figura de distribución y de producción, al no tenerla se emplea un tiempo enorme en esta burocracia que te quita tiempo a la creatividad y es que el artista no tiene, o sea, yo a veces tengo que estar rindiendo y a la vez tengo que estar pensando en los próximos proyectos y me quita tiempo y de vida y aparte de calidad de creación, ¿no? Y noto varias grietas, noto la grieta del tema de la distribución, noto la grieta que no le hemos sacado el tema, pero bueno, es un tema que sale muy recurrentemente de, bueno, es que la gente, creo que dijiste algo también antes sobre la cultura, ¿no? Que la cultura no está tan apoyada aquí en el sentido de las artes escénicas en Andalucía, ¿no? Y hay una cosa que dice, no, porque la gente no tiene costumbre, la gente no va a la danza o la gente va al teatro. Hay una figura también que igual que la de la distribución, que yo echo de menos también aquí, que es la de las mediadoras culturales, mediadoras y mediadores culturales, que aquí en España no hay tanto, y sobre todo en Andalucía, figuras que hacen que sea más accesible la cultura en el campo de la educación y que se hagan ámbitos de mediación, eso también lo echo mucho de menos, y también mencionamos el tema de los híbridos, y yo que me siento más cómoda en ese ámbito, no me siento ni de la danza ni del teatro, me siento en un campo híbrido, también ahí me encuentro una grieta muy grande en cuanto a ayudas que cada vez se está fomentando más, pero hablando en concreto de Andalucía, que es lo que estamos hablando ahora, siento grietas difíciles, ¿no? Decir, bueno, estoy teatro, estoy danza, y cuando estamos híbridos, es difícil a veces encontrar redes de apoyo y de sustento porque, bueno, se están formando y se están haciendo, no digo que no, pero bueno, hay vacíos, ¿no? Y también, otro vacío grande también, si no sabemos de las instituciones nacionales, ya ni que hablar de las internacionales, que las hay, y hay apoyos a medida europeos e internacionales, que decía David, que yo saco dinero de afuera, bueno, sí, los hay, pero también hay totalmente que buscárselo con pico y pala, además, si no te dedicas a la labor de gestión y producción internacional, porque también hay veces que hay distribuciones que te pueden hacer distribuciones, en este caso hablo de las artes escénicas, de una manera muy nacional, pero no tienen conocimiento de lo internacional. Y ahí es un problema también, porque entonces, ¿qué pasa? Que las compañías de Andalucía que consiguen que la distribuyan y que consiguen tener el ámbito nacional no pueden salir hacia afuera porque no conocen, porque no saben de ayuda, porque no saben de apoyo. Hay ayudas de gira de LINAEM y otras, pero también hay desde afuera, como Culture Mobility, como Iberescena, otro tipo de ayudas que también favorecen proyectos, no solo escénicos, hablo de musicales y otros proyectos más híbridos. Y hay desconocimiento, sí, hay desconocimiento por parte de los artistas, entonces yo noto como grietas muy grandes y muy claras que hacen que pues esto esté un poco tambaleante y que, claro, que como hablabas tú al principio también, de que ahí estamos cada vez vuelvo a lo híbrido, que va cambiando y se va transformando y se va transmutando lo que es el arte escénico, la música, la literatura, se van mezclando y claro, eso tiene que estar un poco acorde al tema burocrático y al tema de ayuda. Y está todavía un poco, por lo menos en Andalucía, que es lo que estamos aquí, un poco desligado. Entonces yo, claro, busco ayudas en Cataluña o busco ayudas en País Vasco o busco ayudas de forma internacional que me puedan favorecer ese tipo de proyectos que son un poco menos específicos y catalogados en la arte escénica. Eso quería decir. También yo ahí diría que la burocracia, que los que somos artistas puro y duro, como meterte en este tema, yo creo que al final pienso que todo se resume en cierta manera a la economía y al dinero. A mí lo que me gustaría sería que se entendiera que este trabajo tiene que ser un colectivo, o sea, yo cuanto más conozco, más me doy cuenta de lo poco que sé. Y a mí lo que más me gusta, lo que más hago es delegar. Al principio cuando empieza era una kamikaze y te hace autónoma y lo hace todo y te arruina también. Y dice, oh Dios, no puedo con todo, no puedo ensayar, no puedo crear, no puedo hacerlo todo. Entonces al final lo que yo creo que es lo que hay que generar, lo que hay que tener es un equipo. Y un equipo que tenga esta interlocución y este manejo de la gestión cultural, o el que tenga el control más internacional, el que sea la creadora de los Excels, que también me parece un acto creativo, las pantallas de Excel, el que le cuadre todos los números, y luego la gente que está en escena, y la gente que tiene en fin, que debería, que tiene que estar todo más profesionalizado, porque por mucho que queramos, el día tiene 24 horas, yo le puedo echar toda la mañana a la distribución y a la producción y a la gestión y toda la tarde a entrenar, yo, y mi vida cuando vivo. A mí lo que me gustaría es, pero para hacer eso y que los festivales, ¿cuánta gente trabaja en tu festival? En el mío somos 5. ¿Y todas cobráis? No. Pues ahí vamos. Sí, pues ahí vamos. La idea es que estáis trabajando. Todos deberíais de cobrar y de seguro que necesitáis más gente. No solo con 5, ¿no? Claro. Entonces, claro, al final, ¿cuántos trabajos haces tú? Yo tengo 4 festivales, trabajo en varios museos. Pues volvemos a lo que es que se nos va la vida y esa es nuestra pequeña cruz y nuestra gran cruz. Lo vamos a seguir haciendo. Y esto es nuestra. Entonces, no puede ser, porque lo bonito y lo ideal es muy guay, en mi opinión, vivir eso de yo lo hago todo, yo lo tiro, yo puedo y se puede y lo hace. Pero llega un momento en que dice, yo quiero ir a mi clase de danza. Y en mi proceso de creación, que es un trabajo precioso y muy duro también, pero quiero hacer eso. Y sobre todo te quería mentorizar, perdona, si queremos que también se salgan producciones de calidad de aquí, porque claro, si lo que pasa es que si nosotros como artistas andaluces estamos creando, a la vez estamos produciendo, a la vez estamos gestionando, claro, ¿qué pretendemos? Claro. ¿Sabes? Es muy difícil hacer algo de calidad, entendiendo como que podamos hacer producciones. Y también otro tema, perdona, que te quiero incidir en esto. También hay una cosa de la superproducción y de que las obras están hasta que llega el estreno. Entonces también estamos todo el rato produciendo obras porque así nos van a salir ayudas con lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Una nueva edición, una nueva obra, un nuevo concierto. Y entonces así también es que es imposible. Porque no solo es que no te da tiempo a tampoco sacarle rédito y dinero al proyecto que has hecho, que tienes que estar haciendo otro nuevo porque, bueno, las ayudas sobre todo, en su mayoría, favorecen los estrenos y los nuevos proyectos. Y como eres creadora y eres bailarina, tu actriz, tú quieres estar en un puñetero escenario. Y si has hecho el estreno y no tienes gira, te mueres sin estar en ese escenario, en esa sala de ensayo. Y por eso te metes a crear también. Pero que hay un fallo ahí de la administración también, de tener que estar todo el rato estrenando como si fueras tu palomita, ¿sabes? Bueno, una cosita, yo vuelvo a mi juventud, porque me voy a repetir a lo que dije a los principios del 2000. Creo que era en una jornada de GECA, la Asociación de Gestores Culturales, y también referido a el teatro, que envidia me dais. Que envidia me dais, y no, echad un vistazo al lado. Todas las ayudas que tenéis, Comis Andalucía no tiene ninguna, ninguna, cero. Yo ahora que hago también de la Amores de Edición, la línea de Comis en Hotdown, cero. Espera, Paco, digo. Espérame, sí, estoy siendo demagogo. Di las ayudas que hay, no las que tenemos. Yo exacto. Me acaban de dar un premio. Estoy siendo un poco demagogo, queriendo. Pero ahora, para coña, por ejemplo, la situación precaria, que tiene la chiquita en Andalucía, cosas que antes eran en toda España, ahora ya afortunadamente en toda España no, pero Andalucía, la situación del COMI es brutal, cero, o sea, cero. No hay ninguna ayuda específica, ninguna ayuda a la que tú te puedas agarrar, nada. Nada, nosotros el Paco lo hacemos porque el Ministerio de Cultura es quien más nos apoya, la Junta nos ha pagado una charla con los autores, ¿sabes? Entonces, por eso decía mucho lo que es común, porque cuanto más crezca el sector, cuanto mejor organizado estemos, mejor para todos. Yo tengo una duda de eso, que entonces, ¿cómo se deciden esas subvenciones? Es decir, bueno, yo soy músico y tengo mi proyecto musical, y tengo, o sea, recuerdo, bueno, participé en el Premio Joven Sevilla el año pasado, quedé segundo, gané. Lo que me parece muy curioso es que en las modalidades que proponían de música estaba música urbana, música electrónica y rock. Y me paré a pensar y digo, ¿soy las tres o no soy ninguna? O sea, no tiene ningún sentido esto. Pero ¿quién está definiendo los criterios de esas subvenciones? Me consta que es alguien que no tiene ninguna idea. El hermano mío está detrás de la ciudad de Peralta. Mirad, se nos va a dar el tiempo, si os parece, a mí me voy a ir al público por si alguien quiere plantear alguna. Hay un micrófono por ahí, me parece, ¿no? ¿Había un micrófono? Pablo, ¿has visto Mago de Oz? Sí, sí. Vale. Las dos, la película. ¿Cómo la veis? ¿Hay dos? Sí, hay dos. La nueva de Walking, entonces Mago de Oz. Podrías hablar de esto, la habéis entendido. Bueno, ¿alguien lo plantea la parte de Damon Guerrero que está? Siempre hay eso. No, hay que hablar de más que de los demás. sobra tiempo, digo yo aquí. Bueno, no sé, yo he apuntado un montón de cosas, pero no voy a decir a todas porque las hubiera estado yo en la mesa. A ver, me agobio decir estas cosas porque al final creo que era como un espacio como por... Obviamente no soluciona nada, pero sí encontrar como algunas líneas y tengo la sensación de que pienso en la gente que lo ve y digo, estoy como otra vez aplastado por la imposibilidad. Y creo que eso es bueno. O sea, yo no creo que sea no es responsabilidad de nadie, o sea, que dependemos de ustedes en la mesa, pero intento siempre hacer el ejercicio de cómo podemos no solo contarle a los demás, sino contarnos a quienes hacemos las cosas de otra manera que no sea paralizante, porque si no es como, pues no hay nada que hacer. Pero creo que hay cosas que, entonces por eso voy a hacer el ejercicio como de cosas que creo que al menos en lo que yo controlo han mejorado. Y creo que desde las administraciones públicas, la difusión de la información en los últimos, o sea, yo desde, llevo igual como 25 años haciendo teatro o como se haya ido transformando los nombres, que me da igual, dedicándome a lo que me dedico, y creo que la difusión de la información ha mejorado muchísimo. O sea, antes efectivamente solo se enteraba muy poca gente de la convocatoria de los cuantos y ahora mismo están. Es cansado, ha tomado mucho tiempo, pero están, incluso desde las administraciones, se hace un esfuerzo de publicitarlas. Y eso ya me parece bastante interesante. Creo que desde, evidentemente yo también desde el sector de la gente escénica, en otros sectores no lo controlo tanto, y esto un poco también a veces la pena de estas cosas, ¿no? Pero bueno, también este espacio está para eso, ¿no? Para mirar esa fuente. Pero yo también siento que la gente que hacemos, Raquel, que más o menos somos, yo soy más viejo que tú, pero más o menos empezamos a ver. Antes yo sí que tenía la sensación de que la gente que estaba en una posición, es decir, la gente que tenía la edad que nosotros tenemos ahora, estaban bastante ocupados de que no se movieran las cosas y que la gente nueva no se enterara de nada. Yo esa sensación ahora no la tengo en absoluto. Quizá podemos hacer el análisis contextual de por qué ha ocurrido eso, probablemente porque después de los estragos de 2008 y su tal, no había nada que crear y entonces pues, se nos va a compartir a nada porque no había nada tan grande por lo que debatir. Pero me parece importante, si hemos tenido un grupo de WhatsApp de gente de la escénica de toda España y todo el mundo sube convocatorias. O sea, no hay esa cosa de quedarme yo con la información para que sea un privilegio, sino que ahí está, todos sabemos que cada convocatoria que se hace se va a presentar todos días. Bueno, pues todos días, pero por lo menos no vamos a quitar nosotros a nadie del medio, que sea el filtro, ¿no? A mí me sigue, y por eso nos parecía importante desde el vivido, que vinieran gente de 30 años o menos, porque una de las cosas que a mí siempre me agobia es el despilfarro del talento. O sea, cuánta gente maravillosa que hace cosas estupendas se queda por el camino. Entonces creo, no sé cómo se hace, pero sí que creo que es súper importante que sigamos creando espacios en que la gente no se nos canse, porque es que estamos perdiendo el verdadero patrimonio, que es la capacidad de los humanos para crear cosas maravillosas. Y por último, cuando habláis de la necesidad de que el sector se una y presione con una sola voz, esto es maravilloso en el sentido de que sabemos que es la mejor manera de ser eficaz. Pero entendamos que al final de lo que estamos hablando es de reproducir políticas de lobbies. Es decir, al final, no seamos ingenuos, el poder no solo está en la presidencia del gobierno, hay poderes, el poder es una cosa que nos atraviesa. Entonces, muchas veces esa voz única es una voz que está defendiendo los intereses de gente muy concreta. Entonces, por eso no siempre es tan fácil, no le vamos a pedir por favor al sector que nos estamos intentando sobrevivir muchas veces, no nos vamos a pedir encima que consigamos lo que no se consigue en una comunidad de vecinos, que es ponerse de acuerdo. Entonces, creo que esa responsabilidad, no digo que no lo intentemos, pero que esa responsabilidad no puede recaer sobre la gente que estamos intentando sobrevivir o vivir lo más plenamente posible. Quiero hacer un sí. Y por último, que es algo que estaba que ha estado como atravesando también todos estos días, no olvidemos que, lo decía un provocador de Santi Eraso, que me parece muy importante, él en un artículo que ha publicado en La Gramática decía la mejor residencia es la renta básica universal. Es decir, que por detrás de toda esta problemática, hay una problemática que nos supera, que es pues, que vivimos en un sistema en el que la cosa está cada vez más chunga. Y no perdamos de vista que nosotras, a pesar de todo lo chungo, seguimos siendo privilegiadas. No lo olvidemos. No, te decía que sí, lo que hay que hacer lo que sí, totalmente, pero entre otras cosas, nos guste más, nos guste menos, nos genere más reticencia, también genere alguna reticencia, pero es que eso es la regla del juego, estamos jugando a Monopoly, tenemos que tirar los dados. Si no queremos tirar los dados, pues no juguemos a Monopoly, te quiero decir que podemos inventar otro juego luego mientras, pero mientras estamos jugando a Monopoly, tenemos que jugar a Monopoly, tenemos que jugar con las reglas que son. Y o hacemos lobby, o hacemos un lobby del sector cultural, que defiende los intereses del sector cultural, que luego si internamente va a generar problemas, pues claro que sí va a generar problemas. Somos humanos y las relaciones entre humanos, del tipo que sea, generan problemas. Claro, pero eso ya es, digamos, el día a día de la vida humana, es que no vivimos sin gestionar problemas. Creo que sí, que tenemos que hacer lobby, porque es la única manera que hay. O sea, o hacemos lobby o viene alguien que el hijo de Dios que llegará y dirá, esta es la verdad revelada y ¡pum! Y te la encuentro. No sé, o sea, si es así, fatal. O sea, yo confío que soy optimista. ¿Fatal por qué? ¿Eh? ¿Fatal por qué? Sí, fatal por qué, porque no puede recaer solo en la posibilidad de que haya lobby de influencia sobre la política. Los sindicatos son lobby de influencia. Y me parece que para mí es maravilloso que existan los sindicatos y han hecho cosas que si no, no tenemos que hablar. Un sindicato es un lobby de influencia, es una institución de carácter privado organizada por sectores que defiende los intereses de esos sectores frente a los poderes públicos. Que funcionarán mejor o peor, eso ya es otro tema. Pero si miramos de un carácter histórico, lo que han conseguido los sindicatos, y eso es un lobby. Ojo, que la palabra suena mal, sí, y tiene sus peros, te lo compro porque yo considero que tiene sus peros, pero que ahora mismo ese es el camino. Si hay otro, pues yo estaría encantado, es que suele menos mal. Y luego también que no se le quite la variedad, ¿no? A mí me parece que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en algo, aunque sea una sola cosa. Sí, y eso no significa que se anule la diversidad y menos la artística, ¿no? De hecho, incluso en el momento en el que haya voces disidentes de algo que entonces no se puede presentar como demanda, ¿me explico? A mí no me parece, o sea, yo sí estoy de acuerdo en trabajar unido y eso no significa ser una única masa uniforme, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo en que las comunidades de vecinos se tienen que llevar bien, ¿sabes? Hombre, sobre todo que las individualidades no llegan a ningún lado, y menos en el arte. O sea, yo creo que hay que crear redes y hay que crear unión y hay que caminar juntos, ¿no? Yo creo que a lo mejor solo llegas antes, pero juntos más lejos, ¿no? Las individualidades en los escenarios. Eso, claro. Pero y en la piñita, y en la piñita. Pero en la oficina de turno, la de turno, juntitos, de la mano. Yo he lanzado un mensaje como más, porque habías dicho al principio que era todo como muy aplastado un poco, ¿no? Como que le he estado así un poco triste ante la situación desoladora, pero yo creo que es que el acceso a la cultura pública nos pertenece. En plan, lo público nos pertenece, entonces tenemos que luchar por ello. Pero que nunca sea un impedimento para hacerlo, o sea, que se puedan hacer cosas desde la autogestión, desde otros lugares, aunque cueste más llegar a ellos y van a seguir existiendo fuera de estas ayudas. Que también tiene que compaginarse, ¿no? O sea, yo sé que en algún momento pues empezaré y espero tener estas ayudas, pero no significa que solo vaya a hacer cultura por ello. Hay que hacer cultura sin dinero incluso. Pero aquí yo quiero decir que sí, pero que eso no diferencia, también se ha dicho mucho lo de las nuevas generaciones que son jóvenes y autogestión. Pues yo estoy igual, yo me autogestiono, llevo más años de la tana y hay veces que de repente te viene un soplecito y de repente dices, hostia, mira, me puedo crear esta profesional que vivo de esto y tal, ¿no? Y luego otra vez te comes los mocos y tienes que tener otros trabajos, pero yo voy a seguir estando, o sea, soy privilegiada porque tengo la suerte de que me cuentan conmigo y si no cuentan conmigo ya me lo invento yo y lo voy a hacer porque para eso es mi vida y voy a estar en el escenario, pero esto no cambia, es decir, porque lleves más tiempo, que te den una ayuda no quiere decir que ya he entrado, ya me la van a dar siempre. ¿Qué dices? Y mañana no te la dan y otra vez está muerta del asco y el otro para arriba. Y no, que, o sea, que esto es así todo el rato. Entonces, sí es desolador, totalmente es desolador. O lo mismo soy yo, pero yo creo que a mí me lo dijeron en su momento, cariño, esto es muy duro, mi alma, ¿tú te quieres dedicar a esto? Y yo, sí. Pues sigo, pues yo digo, ahora eso, esto es muy duro, mi vida, ¿tú te quieres dedicar a esto? Sí, sí, pues ya está, dale, pero es muy duro, yo no te voy a mentir, que era una privilegiada, sí, porque vas a hacer un trabajo precioso y vas a ser esclava de ese pendiente de trabajo. porque te hace falta, porque si no te da algo, si no lo haces, por lo menos en mi caso, una grandísima necesidad vital. Entonces, oye, pues ¿qué hago? Si es que me gusta esto, ¿qué hago? Si es que es mi forma de vida, pero que es una putada tremenda, que esto remar a la contra, pues por supuesto, pero a veces viene una olita de aire fresquito, te da en la cara y te vienes arriba. Pero eso es lo que dice Angie, ¿no? Que va a seguir claro. haciendo cultura, y es que claro. el arte va a seguir existir siempre porque es una necesidad, o sea, el que crea por necesidad. Y esa no, es la cruz que tenemos. Y entonces ahí está, eso está ahí. Entonces sí, es pesimista, claro que es pesimista. Hay más preguntas. Una cosa. No, a mí, hombre, a mí me preocupa todo esto, el desafío que veo, que siento de la gente joven hacia lo público, porque nos hemos convertido en una herramienta ineficiente. Entonces, eso no solamente nos está pasando en la cultura, sino en otro tipo de instituciones, como la sanidad, por ejemplo. Y tú lo has dicho antes, que lo público nos pertenece a nosotros, lo vamos a seguir haciendo. Pero nos tenemos que formar en que eso funcione, primero porque es de todos, y segundo, porque realmente se protege lo que no es comercial, como decía antes David o Pablo, decía, hombre, es que yo no sabía que casi ya a lo mejor hay muchas cosas que no responden a los retos comerciales o a lo que da dinero, y se siguen haciendo desde lo público y se cultiva la diversidad de lo público. Entonces, si nos quedamos solamente con el mercado, al final nos vamos a quedar muy reducidos. Yo soy una optimista nata y creo que se pueden hacer muchos cambios. También han indicado algunos, nos queda todavía mucho camino por recorrer, tenemos que ampliar mucho el concepto de cultura y lo que entendemos por cultura, no dejar encasillado en cuatro cosas, trabajar el proceso, no hay herramientas para mí, por ejemplo, para poder apoyar los procesos de trabajo. O sea, el que los creadores estén pensando es como los investigadores que están investigando. Yo creo que la ley de ciencia con la ley de cultura son muy parecidas, tendríamos que establecer parámetros parecidos, porque al final lo que nosotros queremos es que esté creando, que esté generando. Ese tiempo que dedicáis a la creación hay que remunerarlo, porque la vida no hay que pagar los pisos, hay que pagar en fin. Que yo creo que hay mucho camino por recorrer y porque podemos estar de acuerdo, pero yo sí me quedaría con la cosa de que tenemos que entre todos convencernos de que no vale decir lo público no funciona, vamos a dejarlo de lado, vamos a seguir. Yo creo que no, o sea que ahí tenemos que estar muy convencidos y reivindicar entre todos lo que es de todos, como ha dicho antes Santi, no es una cosa que nos regalen, es que es nuestra. O sea, no es una cosa que me estamos ofreciendo, es que somos nosotros y lo que nos representa. Entonces, a mí me da pena pensar que decir, es la voluntad política. Muchas veces es la voluntad política, por supuesto, hay que tenerla, y el conocimiento también, pero también es verdad que hace falta mucho trabajo técnico por detrás. Y ahí hace falta una alianza grande desde dentro con los de fuera, porque si no, no vamos a ser capaces de transformar lo nuestro, que es lo público. Claro, yo ahí me hace por llegar a algún tipo de conclusión que tampoco. O sea, y dentro de lo posible. Una cosita sí. solo que se me ha olvidado antes. Sí, sí, por favor. Ha sido anecdótico, pero creo que el futuro va por ahí y no es un lugar común. A la hora de luchar contra la burocracia, especialmente contra la intervención, la inteligencia artificial nos puede abrir un campo enorme. Lo digo ahora. No. Ya me han dicho. Cuidado, ya me han dicho dos personas justamente eso. Dice, cógete. O sea, ChatGPT, no, sobre todo para hacer documentos de justificación. Sí. Hazme un resumen de este evento de una página. Tienes tu resumen y asegúralo a esta ayuda y a esta legislación. Sí. Y luego, un reparo. Le metes el reparo. Le metes la ley sobre la que se basa ese reparo. Le dices. Han enviado una respuesta a este reparo justificando esta contratación de 13.500 páginas, digo palabras. Perdón, 13.500 palabras, ¿no? Pero vamos, no es esa. Y ahora el interventor, toma, he tardado en hacerlo 15 segundos, el tiempo de escribir 10 segundos y 5 segundos lo que te ha dado ChatGPT. Yo, lo único que me encantaría. Y 20 para revisarlo también. ¿Qué? Y otros 20 para revisarlo. Para revisarlo si es una cosa que tú has utilizado luego para otra cosa. Pero para el interventor, no lo revise. En ese caso concreto, no sé. El único motivo por el que a mí me gustaría seguir, el único, ¿eh? Yo piso Lica y me entra ansiedad. El único motivo sería por poder hacerle esa respuesta al interventor. Léete 10 folios de respuesta. No, lo digo en serio, y esa es una herramienta que al final va a ser muy útil, porque con la ley en la mano, luego tú tendrás que revisar evidentemente cuando tú te lo tomas en serio, pero con la ley en la mano va a generar, va a cortar los procesos muchísimo. Mira, se nos acaba el tiempo, no, o sea, podemos seguir hablando un poquito más, pero yo solamente por llegar a un tipo de conclusión, no conclusión exactamente, pero de todo lo que hemos hablado aquí, por desgracia somos muchos en poco tiempo, por una parte nos consta desde un principio que tenemos interlocutores en lo público muy válidos, lógicamente como en cualquier sociedad habrá gente que no entra el agua, pero los que están en esta mesa, y me consta que muchos más, están por la labor de que las cosas funcionen. Es verdad que a veces el sector privado ha hablado de lo público como algo que no sea nuestro, y no es tanto de exigir o reclamar, sino también de ser corresponsables y también ser nosotros mismos desde los privados que tenemos que esa interlocución sea fácil. O sea, nos hace falta la ayuda por una parte de la administración pública, y la administración pública además tiene que ayudar para que su trabajo también se haga un poquito mejor. Digamos que al final hay que remangarse. Después está el conflicto creación, burocracia, pero eso lo tenemos un poquito todo, incluso lo que trabajáis dentro de la burocracia, la propia burocracia también se supone un lastre. Bueno, digo, pues llegaba a consigo, tenemos que ir en 5 minutos, si queréis hacer una breve conclusión cada uno muy breve. Yo quiero hacer una puntualización que lo tenía yo apuntado cuando pensé en venir a esta mesa. Quiero puntualizar que hay un tremendo envejecimiento del personal en la administración pública, y que eso parece que no, pero retrasa mogollón los procesos, entre otras cosas porque la mayoría o muchos de ellos se están jubilando y se están queriendo ir, le importa mucho, muy poco lo que queda detrás. ¿Sabes? Entonces, ojalá, me encantaría estar en ese momento en el que ya se han jubilado todos y empieza a entrar otra generación, ¿sabes? Porque ahí yo creo que va a cambiar mucho, y sobre todo va a cambiar mucho porque tenemos una administración pública muy arcaica, muy envejecida, o sea, unas estructuras imposibles, unas jerarquías malísimas. Hay unas formas que tiene la administración pública que son terroríficas, no dan a la convivencia, no dan al bienestar de la gente. Está enferma, es que de verdad, vosotros tendríais que venir a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y ver las depresiones. Voy. ¿Entiendes? Entonces, voy más de la concejala. Entonces a mí, sinceramente, es un problema que me preocupa mucho, ¿no? Esto tiene que cambiar y tiene que empezar por modernizar las estructuras. Entonces, como conclusión, aquí lo que sacamos en esta mesa es que hay mucho trabajo ahí para las nuevas generaciones que queréis hacer más. ¿Qué? Bueno, el problema, Raquel, el problema es que se está amortizando mucho. Se está amortizando muchos puestos de trabajo. Y ahí es donde creo que tenemos que empezar a reclamar. O sea, si yo pienso, cuando yo entré en el 2017, cuál era la estructura del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, y pienso cómo estamos ahora, vuelvo a la frase con la que empecé. El futuro. El pasado de mi futuro es una mierda, o sea, directamente, ¿sabes? Porque no tiene nada que ver con lo que yo soñaba que iba a poder hacer cuando tuviera 25 años después, ¿se entiende? Pero es muy importante, ¿eh?, lo del envejecimiento. Sí. 5 minutos nos quedan, ¿alguien más quiere aportar algo? Antes de tomar una cerveza. No, venga, uno. A ver, el futuro es la cerveza. El futuro es la cerveza. Jardinero, tomar algo, que por supuesto podemos seguir ahí el debate con la cerveza, que siempre es más interesante. Pero si alguien quiere decir algo, Carmen, tú que vienes de fuera. Ella ha venido por la cerveza también, ¿te crees? Sí, yo soy de la cerveza también. Nada, yo estoy de acuerdo con lo que dice Isabel. Lo que pasa es que me da como un poco de coraje, porque entiendo la precariedad que hay en el sector cultural. Y entonces, desde la comodidad de ser funcionaria, que yo tengo a final de mes un sueldo, y decir que quejarme de la escasez que hay de personal en la administración, pues claro, me siento mal de decir esto. Pero es cierto, la tasa de reposición es bajísima, ha habido muchos años que nos han convocado plazas, hay jubilaciones y en otros casos no son ni jubilaciones, que es peor. Sí, bajas, en fin, bueno, la cuestión está en que no hay personas para tramitar, y sin embargo la actividad no para, o incluso hay más actividad, hay menos personas, hay más burocracia, y es verdad que hay un sentimiento como de derrota, de decir, venga, pues lo asumo. Y creo que lo que comentabas antes de ver el servicio público, cómo se está desmantelando en muchas ocasiones, no solamente la cultura, la sanidad, la educación, y parece que no va con nosotros y con nosotras. Y claro, es un problema de desafectación enorme. Totalmente, sí, de acuerdo. Porque además tiene que ser un trabajo precioso, ¿sabes? Levantarte por la mañana para decir, ¿cómo ayudamos a los artistas? Yo creo que es guay. Sí. Muy guay. Sí, sí. Pero está hecho, Pero mira, por ejemplo, yo he estado programando también y claro, tienes que ir a ver las cosas, no vale ver un vídeo, o sea, tienes que ir. Y todas las horas de trabajo, de ver a lo mejor a la semana entre 3 y 5 cosas, eso no te computa, por ejemplo, entonces, porque sí. Y como eso, otras muchas cosas. Es que no hay una comprensión de lo que es el trabajo de la gestión cultural y luego del lado de la oferta. Afortunadamente hay muchísima, se ha democratizado un poco el acceso a la creación cultural, pero a su vez lo que eso ha supuesto es que es inabarcable el conocer toda la oferta que hay, es imposible, y además en el sector de las artes escénicas, donde tienes que ir a verlo porque no es lo mismo, es un arte viva, no puedes verlo en un vídeo, es prácticamente, es materialmente imposible conocerlo todo o verlo todo, porque es que es una oferta pero apabullante. O sea, no sé cuántas millones de canciones se suben a Spotify en el mundo, en el planeta Tierra, al día, pero dices, o sea, es que es increíble, o sea, que es maravilloso por otro lado, pero o se ponen más personas a trabajar estudiando la oferta y pueden hacer un acompañamiento real del artista. Porque es que no te lo permite, no puedes seguir bien los trabajos, porque es que es increíble. Y luego muchos artistas que te dicen, bueno, es que no has contestado a mi correo electrónico. Y digo, es que se me ha petado, porque los dosieres pesan mucho y los correos de la administración no tienen capacidad apenas. Y esa no, otra. No tienes tiempo más. No tienes tiempo material de contestar porque te llegan, no sé, 300 propuestas. El material informático. Váyame lo que ha dicho tú. Es que es de más complejo. Me estoy quejando, lo siento mucho, porque yo sí que soy una privilegiada, pero bueno, he estudiado y he aprobado un examen, pero el tema es complejo y hace falta, pues eso, personas y voluntad de verdad de defender la cultura desde lo público y que se pongan recursos, pero en general en los servicios públicos, en otros. En general, sí. Bueno, la conclusión sería, dejad de crear que no vas a hacer publicar. Bueno, hemos hecho. Que por cierto, una broma. Que muchas gracias por asistir a esta mesa, gracias a vosotros y a vosotros por presenciarla, gracias a todos que han venido estos días al ciclo, gracias a mi compañero David Montero, porque meternos nuestros fregados, como nos metemos, a Julia, que siempre está en silencio, haciendo la patada celosa, y hemos concluido, gracias por supuesto Isabel, porque el apoyo vuestro ha sido fundamental para poder desarrollarlo, creo que ha sido una edición muy bonita, y esperemos que la del año que viene sea igual de bonita, y estemos todos aquí de otra manera, también, disfrutándola de otra manera, y con esto creo que concluimos la edición número 7, ¿no? Número 7. Gracias por todo.